plegaria le voy por aquellas lágrimas que se derraman en el cuarto oscuro de la angustia, atrapados por la soledad. Señor, venir.